Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando nos encontramos con un testigo de la fe, tomamos conciencia que es posible ser una mujer o un varón religioso en cualquier ambiente, porque ellos fueron como nosotros, humanos y no ángeles inmaculados. Desde sus flaquezas, como las tuyas y las mías, fueron progresando en el conocimiento de la verdad y la internalizaron paulatinamente. Hoy hablemos de la conversión de André Frossard. Fue un francés nacido en 1915 con un padre diputado de la Tercera República, miembro destacado del Partido Comunista, ateo convencido, hasta que a los 20 años todo ese mundo saltó por los aires. Fue en una capilla del barrio Latino, tal como lo cuenta en el libro Dios existe, yo me lo encontré. Allí dice: un cardo que repentinamente florece en rosas. Y cuando se lo comunica a su padre, este lo llevó al psiquiatra, pensando que había perdido el juicio. Fue un golpe tremendo dentro de una familia anticlerical que Frossard describe con todo detalle. Todo estaba en contra porque el ambiente y la educación recibida ni siquiera permitían plantearse un cambio en esa dirección. Algo impensable. Dios llama a las personas de espíritu inquieto, actúa en el momento y lugar menos pensado, siempre para responder a un afán de búsqueda del converso, siempre respetando su libertad, pero recreando las sanas dudas y la lucha interior, porque la fe, que es un don de Dios, hay que ganársela cada día con esfuerzo una vez recibido ese don. A Frossard le costó escribir su conversión, pero necesitaba dar ese testimonio a los demás. Dios existe, yo me lo encontré. Un título, una afirmación sorprendente, precisa. Se lo encontró fortuitamente, paseando tranquilamente por una calle de París. Fue un terremoto al que nunca se acostumbró, porque era acostumbrarse a la existencia de Dios. Escribió: había entrado a las 5 y 10 de la tarde en una capilla del barrio Latino en busca de un amigo. Salí a las 5 y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tierra. Nos preguntamos qué había pasado, porque nunca se había planteado ni remotamente la existencia de Dios, no le preocupaba en absoluto, pero entró ateo y de extrema izquierda, según su propia confesión, y salió católico, apostólico y romano, arrollado por la ola de una alegría desbordante. En su obra no cuenta cómo llegó al catolicismo, sino cómo no iba a ninguna parte, cómo no había ninguna reflexión previa, ninguna carga intelectual, simplemente se encontró allí, y allí estaba Dios esperándolo. Así de simple, genial, porque la improvisación, el factor sorpresa, son determinantes en la llamada de Dios. No existe programación ni análisis previo en André Frossard. Fue algo repentino, algo que está en el centro, dice Frossard en el comienzo de su vida. Escribe, puesto que ésta, por la gracia del bautismo, debía revestir la forma de un nuevo nacimiento. Fue un instante que cambió mi manera de ser, escribe, de ver y de sentir, transformando tan radicalmente mi carácter y haciéndome hablar un lenguaje tan insólito que mi familia se alarmó. Fueron 3 o 4 minutos en aquella capilla los que provocaron un mundo distinto, de un resplandor y de una densidad que arrinconan al nuestro entre las sombras frágiles de los sueños incompletos. Él, con mayúscula, es la realidad. Él, con mayúscula, es la verdad. Y seguía diciendo, hay orden en el universo y en el vértice. Más allá de este velo de bruma resplandeciente, la evidencia de Dios. Para ahorrar suspicacias, Frossard repetirá varias veces que entró por casualidad, que su anticlericalismo estaba arraigado y que allí estaba él con mayúscula, Dios. Por eso, en muchos de sus escritos iba convirtiendo en oración estas reflexiones repetidas ahora ya. Verdaderos actos de fe que nos mueven a nosotros a pensar en esa conversión permanente a la cual estamos llamados. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.